Este himno que estamos escuchando de fondo es el famoso himno Fuente de Vida Eterna. Es un hermoso himno que ha alimentado nuestro corazón, lo ha fortalecido durante muchos años como adventistas. El autor de este himno es Robert Robinson. Este hombre que se convirtió en un pastor, tristemente su vida no siempre fue agradable. A la muerte de su padre, Robinson se enojó con Dios, prácticamente se alejó de todas las cosas de Dios, cayó en la borrachera, en cosas terribles, pero bendito Dios, un día escuchando a un gran predicador, vino a los brazos del Señor, y el Señor lo convirtió en un pastor metodista, y él fue el autor de este hermoso himno, Fuente de Vida Eterna. Una buena pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo llega una persona, después de haber sido un borracho, después de haber estado perdido en las cosas de este mundo, llegar a ser un instrumento valioso en las manos de Dios? Eso no se puede explicar. Solamente cuando nos acercamos a la fuente de vida eterna, nuestra vida puede ser transformada. Y ahora tenemos que mantenernos firmes y fieles en esa decisión. Hoy vamos a hablar de eso, vivir por el Espíritu, lección número 12. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Qué alegría poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección, un nuevo repaso. Vamos a estudiar la lección número 12, vivir por el Espíritu. Seguramente en tu estudio personal te habrás dado cuenta que esta lección es una lección muy linda, porque habla justamente de la diferencia entre andar lejos del Señor y andar en el Espíritu. Y cómo es que una persona puede mantenerse victoriosa en Cristo. Y cómo es que una persona puede ser transformada después de haber estado hundida en el fango del pecado. Queremos darte la bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, esperamos que la lección de esta semana sea de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra al estudiarla. Queremos dar la bienvenida a dos de nuestros colegas que estarán con nosotros en esta mesa de conversación, iniciando por el pastor Edgar Sánchez Vázquez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central, a quien es un placer poder darle una cordial bienvenida. Pastor. Gracias, pastor, es un privilegio estar con ustedes y estudiar esta lección tan importante, ¿no? Cómo aprender a vivir en el Espíritu y ser un cristiano de éxito. Así es. Así que es una lección clave, pastor. Completa. Para la vida del cristiano. Así es. ¿Verdad? Gracias, pastor, por estar con nosotros. Un placer. Ya ha estado otras veces con nosotros y siempre es grato tenerte en esta mesa. Gracias, pastor. Igualmente. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Sí, gracias, pastor. Pues vamos a considerar esta lección donde se nos explica algo que ya sabemos y experimentamos, ¿no? Una lucha interna, tenemos dos naturalezas, luchamos constantemente, queremos hacer el bien y no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Es una lucha, pero gracias a Dios nos dan el secreto para alcanzar la victoria. Qué bueno que se habla de esto, pastor, porque pues todos las experimentamos, ¿no? A veces no las entendemos del todo ni sabemos cómo manejarlas. Pero qué bueno que se tocan temas como este y qué bueno que la lección habla justamente de eso. ¿Cómo ser vencedores en Cristo? Así es, pastor. Una parte importante. Y lo que deseamos es eso, ¿no? Que todos nosotros y los que nos escuchan y nos ven podamos ser vencedores en Cristo. Amén. No sé si quieren mandar algún saludo, pero me he encontrado algunas personas del Valle de México, de la misión del Valle de México, personas también de la Asociación Azteca, personas de la región mexiquense, que nos han dicho que semana a semana siguen este repaso y están siempre agradecidos porque dicen que este programa pues les deja pues siempre pues bendición para su vida. Así que quiero mandar un saludo a todos sus hermanos de la región mexiquense, tanto del Valle de México, del Bajío, que son parte de nuestro campo, de la Asociación Azteca y de nuestro campo, por supuesto, Asociación Metropolitana, y gracias por seguir este repaso de la lección. ¿Querrán mandar algún saludo? ¿Sabes, pastor? Ahora que estuvimos algunos días de vacaciones, efectivamente me di cuenta que no solamente es gente de aquí de la región, específicamente conocimos ahí algunas familias en California, y pues yo quiero enviar un saludo a la iglesia de Costa Mesa, ahí en la zona de Los Ángeles, hermanos que hay un grupo de hermanos que también sigue el repaso, y también a una iglesia que está también en California, que es la Iglesia Hispana de Chino. Ellos también siguen este repaso, y bueno, dijeron, pastor, si por ahí nos envían un saludo, nos sentiríamos muy contentos, así que, claro que aquí sí. Lo compartimos. Muchas gracias, un saludo a nuestros hermanos ahí en California. Pastor, sí, un saludo al distrito de Nesa. Los míos luego me dicen, manda saludos para todas partes, hermanos, para el distrito, bueno, para todo el distrito, las 5 congregaciones. Hermanos, saludos para ustedes y que Dios nos bendiga a ustedes como feligreses, a uno como pastor, y que trabajemos juntos para Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a compartir el bosquejo de nuestro estudio. El primer punto será lucha interna, el segundo punto las obras y el fruto, y el tercero, hacia la victoria. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte, Señor, porque un día apareciste en nuestra vida. Y tal vez todavía no somos lo que tenemos que ser, pero ya no somos lo que antes éramos. Bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, queremos saber el secreto de cómo mantener una vida victoriosa, a pesar de las luchas internas que tenemos que librar como cristianos. Ayúdanos para que este repaso contribuya a ese propósito y podamos vivir vidas fieles, vidas unidas a ti y vidas victoriosas para tu honra y tu gloria. Te dirígenos en este repaso, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro repaso y vamos con el primer punto, que se titula lucha interna. Pastor Edgar, la lección se introduce hablando de un modo de vivir diferente, andando en el Espíritu. Y me parece que ese es el llamado que Dios nos hace como iglesia. Cuando le aceptamos en el corazón, tenemos que empezar a vivir vidas nuevas, vidas diferentes. No puede uno seguir siendo la misma persona. Uno debe cambiar. Y creo que tenemos que hablar de ese estilo de vida peculiar de los que siguen a Jesús. Sí, es muy interesante, Pastor Abraham, cómo el apóstol Pablo enfatiza tanto esta cuestión del andar, ¿no? La misma lección menciona que en el Antiguo Testamento se motivaba a una persona a andar conforme a las obras de la ley, ¿no? Para estar conectado con Dios. En el Nuevo Testamento entonces encontramos que el andar, la metáfora del andar, era para describir el tipo de conducta que caracterizaba, que debería caracterizar a la vida cristiana, ¿no? Esta metáfora posiblemente también era alusiva al tema de cómo se le asoció a la iglesia primitiva, ¿no? El camino, ¿no? Entonces, el cristianismo en este tiempo no era meramente un conjunto de creencias teológicas, es decir, de manera conceptual entender la doctrina, sino de vivir la doctrina, ¿no? La Biblia también habla mucho sobre el andar, ¿no? Un texto que me viene a la mente es uno que está en 1 de Juan, que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, la metáfora del andar es sumamente importante para el cristiano del siglo XXI. Es relevante para nuestro tiempo porque nos habla de que debemos andar en el Espíritu, conectados con Dios, y de esta manera nosotros entonces podemos vivir una vida de verdadera espiritualidad de cristianismo. Es muy importante porque el cristianismo en este tiempo, en esta época postmoderna, va más allá de entender conceptos. El verdadero cristianismo que la gente secular desea ver tiene que ver con vivir lo que nosotros decimos creer. Me parece que en esa dirección podemos ir en el tema del andar. Es fácil perderse en los caminos de esta vida, Pastor Abraham. Hay muchos caminos que uno puede seguir, hay tantos caminos, incluso buenos o espirituales, que también se nos ofrecen para cambiar la vida. Es difícil a veces encontrar el verdadero camino y mantenerse en él. Sí, lo bueno es que existe un camino, ¿no? Y ya lo mencionó el pastor, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Puede haber varias sendas por ahí que el mundo nos invita a seguir, pero existe el camino, y el camino es Cristo Jesús. Y para que elijamos el camino correcto, siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Sin él, nos perderemos en uno o en otro camino. Pero si tenemos el Espíritu Santo, si somos guiados por Él, si andamos en el Espíritu, vamos a caminar por el camino correcto, ¿no? Una de las maneras de cuando se nos pregunta cómo estás o cómo te comportas o cómo vives, ¿cómo andas? ¿No? ¿Cómo andas? Oh, pues bien. Sí. El cómo andas puede significar varias cosas, ¿no? ¿Cómo estás? No, pues bien. ¿Cómo andas? ¿O qué andas haciendo? ¿No? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? Yo creo que en ese concepto anda esta palabra. Andar en el Espíritu. ¿Cómo andas? Ah, yo ando en el Espíritu. Ah, entonces estamos haciendo bien las cosas. ¿Sí? Pero podemos andar de diferentes maneras, ¿no? Por lo menos la Biblia presenta, o la lección presenta dos. Andar según la carne o andar según el Espíritu. ¿Sí? Se nos explica que tenemos dos naturalezas, ¿no? Cuando nacimos, nacimos con una. Y cuando conocimos a Cristo, ¿no? En la oración tú dijiste algo, cuando nos encontraste, ahí empieza el conflicto. Porque cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo nos encontró, ¿verdad? Y nosotros aceptamos seguirle, ahí empieza el conflicto. Porque nacimos con una naturaleza, pero Dios nos otorga otra naturaleza. Pero ahí empieza el conflicto, ¿no? Y ese conflicto es evidente, ¿no? Me hace recordar Romanos 7, ¿no? Romanos 7, cuando el apóstol Pablo empieza a decir que justamente uno termina haciendo lo que no quiere hacer. Y me llama la atención que quien escribe estas palabras no es Saulo de Tarso, ¿verdad? Es el apóstol San Pablo. Y uno dice, ¿cómo el apóstol San Pablo tiene esas luchas tan cruentas, tan fuertes dentro de él? Es justamente lo que pasa con todos los que aceptan a Jesús, pastor. Así es, y si me permiten agregar algo, es importante entender que si uno ya está inmerso en ese conflicto, para mí es positivo, pastor. Para mí es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque eso habla de que ahora estoy yendo en el camino de Dios, ¿no? Aquellos que no están en el conflicto, pues obviamente están ya literalmente del lado del enemigo, ¿no? Están bien, están felices aparentemente porque están del lado del enemigo de Dios. Pero el que entra en el conflicto es porque de alguna manera Dios ha implantado una naturaleza espiritual, ¿no? Que obviamente sigue luchando con la naturaleza carnal, pero es positivo porque ahí el espíritu está tratando de subyugar a la carne. Y ahí entonces es donde aparece el concepto del conflicto cristiano. ¿Yo a quién le voy a dar mi corazón, ¿no? ¿Qué naturaleza es la que va a dominar? Yo creo que cada día nosotros tomamos decisiones y en base a esa decisión entonces determinamos quién realmente está ganando en nuestra naturaleza, ¿no? En nuestro corazón en este caso. Por eso me gustó una parte aquí de la parte del conflicto cristiano que dice, debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia, la única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del Espíritu. Me parece que esa, al menos para mí, ¿verdad? Me uno al apóstol Pablo. Para mí, esa decisión que tomamos diariamente es la que me ayuda a intentar estar cada día del lado de Dios. No es fácil, pero como dice nuestra lección y dice el apóstol Pablo, si nos ponemos cada día de manera firme, contundente, de seguir, pase lo que pase, venga lo que venga del lado de Dios, entonces estamos, aunque sintamos que no lo hemos logrado, de alguna manera estamos yendo en el camino de la victoria, ¿no? La naturaleza pecaminosa con la que todos nacimos o nacemos es una naturaleza terrible, pastor. Porque si nosotros leemos aquí lo que dice Pablo, la famosa lista de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosión de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, os advierto, como ya os dije antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. tiene que ver con asuntos eternos. Y realmente la naturaleza pecaminosa con la que todos llegamos aquí nos lleva, pastor, a tocar fondo y a degradar al ser humano y a desfigurar la imagen de Dios hasta lo más terrible. Sí, pastor, en Gálatas capítulo 5, 16 y 17, el apóstol Pablo presenta esa lucha, ¿no? Dice, digo pues, vivid según el Espíritu. Ese es un lado. Y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Por un lado, vivan en el Espíritu y por otro lado, los deseos de la carne. Y luego el versículo 17, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Estamos en medio. O estamos de los dos lados, como lo queramos ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos las dos naturalezas. Tenemos la naturaleza carnal, heredada, ¿verdad? Nuestros padres también la tuvieron heredada. Desde que apareció el pecado, venimos heredando eso, ¿verdad? Nuestro corazón va constantemente hacia el mal. Esa es la naturaleza humana, carnal. Pero gracias a Dios que un día Jesús apareció, creímos en Él y ahora Él implanta en nosotros esta naturaleza espiritual y ahora estamos en guerra. La carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y podríamos ya plantear la pregunta, ¿quién ganará? Yo creo que el apóstol Pablo escribe esto porque él desea que el Espíritu Santo gane nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si gana la carne, dice la última parte del versículo 21, los tales no heredarán el reino de Dios. Estamos fuera del reino. Estamos fuera del reino. Así que es importante vivir según el Espíritu. Porque si vivimos según la carne, no heredaremos el reino de los cielos. De ahí la importancia de lo que estamos estudiando ahora. Exactamente, pastor, exactamente. ¿Sí, pastor? Un texto que a mí me da esperanza para coincidir completamente con el pastor Ramírez es Romanos 8:1, ¿no? Que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, ahí está el secreto, ¿no? Andar en el Espíritu, el estar en Cristo Jesús, nos da la victoria. Yo creo que, por eso yo mencionaba, es positivo el que sepamos de esta lucha, ¿no? Porque si no estoy perdido, si no estoy ignorando todo esto, entonces literalmente no tengo ninguna oportunidad de poder lograr la vida eterna a través de Cristo Jesús y a través de que Él me dé la fuerza para convertirme en un ser espiritual. Es como entonces yo soy parte de los que heredarán el reino de Dios, pastor. Amén. Y yo creo que yo me quedo con esta parte que se me hace un punto importante. Es positivo, claro. No es negativo. Es positivo, ¿por qué? Porque si yo practico estas cosas y no siento ningún remordimiento y ningún dolor de conciencia, estoy perdido. Claro. Si experimentas una lucha dentro de ti, si hay una lucha cruenta dentro de ti, bendito Dios, porque estás en el camino. Así es, porque cuando tenemos esta lucha, ejercemos el mayor regalo que Dios nos da, que es el tomar la decisión, por un lado o por el otro, ¿no? Y Dios nos dio esa capacidad y nos regaló esa capacidad de hacer decisiones. Y Dios quiere que hagamos decisiones a favor de Él. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta hermosa lección número 12, vivir por el Espíritu. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, titulada Vivir por el Espíritu. Ya analizamos la primera parte que tuvo que ver con la lucha interna. Cuando el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa y el Señor coloca una nueva naturaleza y se coloca dentro de él y se comienza a generar una tremenda lucha, un conflicto. Y hay que decidir cuál naturaleza va a ganar. Vamos a analizar hoy el segundo punto en este momento, las obras y el fruto. Cuando nosotros vemos allí en Gálatas esa famosa lista de las obras de la carne, no sé, pastores, creo que vemos cosas fuera de control, cosas frenéticas, impulsos no santificados, una degradación de la vida, ¿verdad? Y una degradación de la vida que te lleva a un abismo sin fondo, ¿no? A un abismo sin fondo. Eso es lo que va a dejar siempre las obras de la carne en comparación con el fruto, con el fruto del Espíritu, ¿no? Y hoy vamos a hablar justamente de eso, pastor. Sí, bueno, el apóstol Pablo dice claramente en Gálatas 5:16, ¿no? Vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Es decir, ahí hace alusión directa a ese conflicto que existe, ¿no? Aquí en la lección aparece un comentario de James D.G. Dunn, donde habla de eso precisamente cuando menciona la carne demanda, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra, es decir, el Espíritu, habla más de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia y la confiabilidad. En otras palabras, en esa lucha de las naturalezas que tenemos, es importante entender que el que alimenta la carne va a ir en una dirección egoísta, ¿no? Una dirección basada en el yo, en solamente la autosatisfacción, y al final eso termina en destrucción, porque eso termina consumiendo la vida de los seres humanos. Si damos una ojeada a nuestro mundo, nos vamos a dar cuenta que esa es una realidad. Vemos una realidad. ¿Cuántas personas hoy viven solo para sí, para alimentar su carne, pensando que la fama, el poder, la moda, las posesiones materiales, eso les va a dar la satisfacción? Y no es así, ¿no? Entonces, vemos que cuando una persona no vive, pastores, conforme al Espíritu, pues va en pos de una dirección egoísta. Y al final de cuentas, la lección también menciona que la carne no promueve más que división, confusión, disgregación y desunión. El Espíritu entonces busca la unidad. El Espíritu crea, genera, da, fortalece y une a los seres humanos. Y por eso la Biblia, y en este caso el apóstol Pablo, nos motiva a que vivamos según el Espíritu, para que podamos vivir una vida de comunión directa y profunda con Dios. Esta naturaleza pecaminosa con todas las obras de la carne, pastor Abraham, dice, por ejemplo, Marcos 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. O sea, todo ya viene, ya viene dentro, ¿no? Sí. Dios no nos creó así. Dios nos creó perfectos, pues. Pero el pecado se introdujo y desde entonces, ahora todo el que nace en este mundo trae integrado eso, los deseos de la carne, la naturaleza carnal. Por eso hemos dicho que bendito sea Dios que ahora se aparece Jesús con la solución e introduce en nosotros una nueva naturaleza. Pero ahora está en conflicto, hemos dicho, ¿no? Y los deseos de la carne, pastor, las obras de la carne, es una existencia egocéntrica, ¿no? Si nosotros leemos la lista, algunos lo han dividido en cuatro partes. La primera parte dice que son los pecados sexuales, ¿no? Como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después vienen, en la segunda divisiones, desviaciones religiosas, como la hechicería, la idolatría. ¿Sí? Después vienen las divisiones en las relaciones personales, como los pleitos, celos, explosiones de iras, contiendas, divisiones, sectarismos. Y por último vienen la intemperancia, ¿no? La envidia, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cómo se manifiesta el pecado tan grande, no? O sea, diferentes maneras. Yo creo que faltan ahí, el apóstol hace un resumen de todos los pecados y los pone en estas 17, 18 que frutos de la carne, de la carne, ¿no? Y nos gustan, pastor. O sea, ¿quién no ha sentido atracción por los pecados sexuales? ¿Quién no ha pecado en cuanto a las relaciones interpersonales, cuando nos enojamos, sentimos celos, envidias, ¿no? Así que estos son asuntos personales, diarios que vivimos, que experimentamos. Y es una vida egocéntrica, decimos, una vida de preocupación de nosotros mismos, cómo estamos. ¿Sí? Sentimos envidia porque el otro tiene, nosotros no tenemos y procuramos tener y envidiamos lo que el otro tiene. En fin, es algo real que vivimos constantemente, ¿no? Pero ya hemos dicho, esto nos lleva a no estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Cómo hacerle? ¿No? Además, dice que son las obras de la carne, lo hace en plural. Y cuando se refiere al Espíritu, dice el fruto del Espíritu, en singular. Uh-huh. Lo que explicaba un poquito el pastor, que dice que al hablar en plural, pues esto, los frutos de la carne o las obras de la carne, hacen que todos anden por su lado, desunión total. Ah, a mí me gusta este pecado, órale, pues. A mí me gusta este pecado, y todos andan, y nunca hay unión. Pero el fruto del Espíritu nos llama a unirnos, ¿sí? A estar siempre juntos, unidos, buscando un mismo camino que es Cristo Jesús. Esas son las diferencias entre la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Y ya vimos que las obras de la carne pues, nos llevan a la destrucción moral y a la destrucción total de nuestra vida. ¿Significa esto, pastor, que el cristiano debe decidir andar en el Espíritu cada día? Sí. Porque ese asunto del fruto del Espíritu, que ya se mencionó que es en singular, no se da automáticamente y una vez se da y para siempre. Es un asunto de lucha diaria, es un asunto de decisión diaria. Decíamos detrás de cámaras, termina la lucha el día de hoy y te vas a descansar, Señor, gracias. Ganamos o lo logramos hoy y mañana vuelve otra vez a iniciar la lucha y hay que tomar nuevamente la decisión de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, me parece, pastor, en términos prácticos, es que comiences en comunión con Dios, es colocando música, himnos, música cristiana, es estudiar la palabra, es dedicar tiempo a la oración, es crearte tu propio ambiente espiritual para que entonces vayas a la iglesia, asistas a los cultos, leas cosas buenas, veas cosas, cuidar las avenidas del alma, es crear toda una atmósfera espiritual para andar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo realmente pues te pueda tomar, te pueda dirigir. Sí, que tome control de ti, ¿no? Pues miren, lamentablemente nuestro mundo, ¿verdad?, hoy le cuesta o no está muy interesado andar en el Espíritu. Yo escuché el otro día un documental hablando de los pecados capitales y el resumen, una gente especialista, psiquiatras, decía: al final de cuentas, los pecados capitales son una necesidad para el ser humano. Y mencionaban, el adulterio es bueno para multiplicar la raza humana, y justificaban cada pecado, ¿no? ¿Cómo es que cuando alguien no está interesado en andar en el Espíritu, pues justifica lo malo, ¿no? Sin embargo, hoy en día también hay un sector de gente que dice que no es tan bueno el cristianismo porque genera culpabilidad en las personas, ¿no? Genera una conciencia de culpable, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no presenta eso, más bien presenta una vida mejor, una vida de mayor santidad, una vida mucho más elevada. Me parece que eso es andar en el Espíritu. Yo puedo, como hemos mencionado del tema de la decisión, decidir darle rienda suelta a mis pasiones. Es agradable humanamente hablando, ¿verdad? La tentación viene y el pecado es difícil a veces de enfrentar porque es agradable a la naturaleza humana, ¿no? A quien no le gusta hacer alguna cosa cuando uno no está conectado con Dios, malo. Si el pecado no fuera atractivo, pues no sería tentación, ¿no? El pecado es atractivo para nuestra naturaleza porque apela a la carnalidad humana, ¿no? A la parte animal. Sin embargo, cuando nosotros decidimos andar en el Espíritu, Dios, en otras palabras, nos pide que le entreguemos nuestra naturaleza carnal para que sea subyugada por la espiritual. Y en esta parte, pastor, es bien importante lo que has mencionado. Se requiere una lucha, ¿no? No nos podemos quedar solo con la parte emocional de decir, bueno, yo voy a andar en el Espíritu, yo, Cristo, te amo, ta, ta, ta. Porque también Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entre en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre, del Padre Celestial, implica autoabnegación, ¿no? Autosacrificio. Yo tengo entonces que entender que para desarrollar el fruto del Espíritu se requiere mi autonegación. Es decir, esa música que a mí me gusta, pero que sé que va a afectar mi espiritualidad, la desarraigo de mi vida, ¿no? Esa actitud que sé que no honra a Dios, ya sea una crítica, el chisme, etcétera, etcétera, tengo que cambiar mi chip y decir, Dios, cambia mi naturaleza, porque mi naturaleza pecaminosa se goza en esto, pero yo quiero vivir conforme al Espíritu. Entonces, es una decisión diaria, ¿no? Como hemos hablado. Cada día yo decido actuar diferente, vivir diferente, comer diferente. ¿Por qué? Porque quiero vivir conforme al Espíritu de Dios. Y no es fácil, es una lucha constante. Sí, desde que uno lee las dos listas, como que nada más al leerla hay una gran diferencia, ¿no? Cuando habla de envidias, borracheras, orgías, ya como que uno siente que hay algo que está desenfrenado, algo que no tiene control. Cuando lees la lista del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Sí. Como que uno, no sé si les pasa a ustedes, cuando yo leo esta lista, siento como que se van colocando los barrotes de cerco de protección, ¿no? Un cerco de amor, como cuando alguien espera al bebecito que va a llegar y lo llena de amor, lo llena de cosas lindas, ¿no? Así siento yo estas virtudes, estas nueve virtudes, se colocan como un cerco de protección y ahí vas a estar seguro, ¿verdad? No hay ley allí porque estás dentro del marco seguro de Dios. Así es, pastor. Vuelvo otra vez, pastor. Gálatas 5:16. Andad según el Espíritu, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Los deseos de la carne. Es que nuestra carne desea todo esto. Toda la lista lo desea. Como ya se ha dicho, es parte de nuestra naturaleza y lo queremos, lo anhelamos, lo deseamos. Pero viene el freno del Espíritu Santo, ¿no? Viene la transformación, viene esa nueva naturaleza que Dios nos da. Bendito sea Dios por eso. Y ahora esto nos empieza a desagradar. O por lo menos sabemos que es malo y aunque nos guste sabemos que es malo. Y volvemos a Romanos 7, ¿verdad? Ya estamos conscientes de que eso es malo y no lo queremos hacer. Miserable hombre de mí, ¿no? Pero, pastor, entonces las obras de la carne es una existencia egocéntrica, porque me gusta hacer esto. Lo contrario al egocentrismo, al orgullo, es el amor. ¿Sí? El orgullo siempre va a buscar, el egoísmo siempre va a buscar satisfacer mis necesidades, satisfacer mis deseos. El amor es ver por el bienestar de los demás, servir a los demás y servir a Dios, amar a Dios y amar a mi prójimo. El amor me manda a hacer eso, el amor me motiva y me empuja a hacer eso. Entonces ahora, la lucha, dijimos, obras de la carne, espíritu. Ahora podemos decir, egoísmo, orgullo, amor. ¿Sí? ¿Me voy a satisfacer yo mismo o voy a buscar el bienestar de los demás y de Dios, pues, ¿no? ¿Voy a buscar servir a Dios y a los demás o servirme a mí mismo? ¿Sí? Entonces ahí trasladamos el conflicto en otra área, en otras actitudes. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos dijo el apóstol, vivid en el Espíritu. ¿Sí? Y ya nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Como que, como dices tú, al solo pronunciarlas como que trae paz, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, tranquilidad en la vida para darle a los demás y no estar satisfaciendo y buscando esa, dicen algunos, esa adrenalina, esa emoción en estar haciendo cosas incorrectas, que estar en paz y tranquilidad, ¿no? busquemos las cosas del Espíritu, procuremos las cosas del Espíritu, pidámosle al Señor su Santo Espíritu para que Él nos guíe a una vida de paz y tranquilidad al servicio de Dios y al servicio de los demás. Amén. Eso es lo que el Señor ofrece, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de selección número 12, vivir por el Espíritu. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12 en vivir por el Espíritu. Ya hablamos del primer punto, lucha interna, las dos naturalezas en un conflicto interno. Ya hablamos también de las obras y el fruto, la diferencia entre estas dos listas que nos presenta Pablo en la carta de los Gálatas. Pero vamos a entrar al tercer punto, que es hacia la victoria. Pastor Abraham, Pastor Edgar, ya analizamos que hay un conflicto en el corazón humano. Ya analizamos que estas dos listas se contraponen y cada una de ellas nos lleva o al fracaso espiritual o a la victoria espiritual. La pregunta que debemos respondernos en ese tercer punto es, ¿cómo le hago, verdad? Vivir en el Espíritu. ¿Y cómo vivo en el Espíritu, verdad? ¿Cómo me mantengo en el camino? ¿Cómo le hago para estar dentro de ese cerco de protección para que no fracase en la vida espiritual y me mantenga victorioso en Cristo? Es una parte muy importante que también nos habla la lección, pastor. Sí, esta parte, bueno, presenta algunos elementos. Yo quisiera mencionar el primero, que es el concepto del creyente debe andar en el Espíritu, ¿no? Como hemos mencionado, haciendo alusión a los antiguos métodos de enseñanza griegos, en este caso el famoso peripateo, ¿no? Que fue instituido, establecido por filósofos importantes como Sócrates, Aristóteles, que era, significaba literalmente andar alrededor o seguir, ¿no? En la vida cristiana aquí menciona también que el concepto de la permanencia y de la, el crecimiento en la victoria cristiana tiene que ver con esto, ¿no? Seguir a Jesús de manera continua, permanente, cada día. El andar de hoy ya no me sirve, como se mencionó en algún momento, para mañana, ¿no? Y el andar de mañana no me va a servir para pasado mañana. El andar de mi padre, de mi madre, si fueron hombres y mujeres fieles, a mí no me sirve. Yo tengo que tener una experiencia continua y diaria con Dios para poder crecer en la vida cristiana. Y me parece que esto es sumamente importante, pues. Correcto. Correcto. Andar en el Espíritu es tiene que ver también con esta esta participación de seguir, ¿no? De seguir al maestro, de seguir a alguien que te guía, ¿no, pastor? Sí, a mí me suena como el principio de hacer una elección de seguir, de andar detrás del maestro. Exacto. Como aceptar el llamado, ¿no? Ok, voy a andar detrás del maestro siempre, ¿no? Y como dijo el pastor, es importante que sea constante esto. Lucas 9:23, pastor, sí, dice precisamente el subtítulo de esa partecita, dice, el costo de seguir a Jesús. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguien ya hizo la decisión de estar detrás de mí, de seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Así que el renunciar a las cosas es diario, el hacer la elección de seguir a Jesús es diario, ¿no? La lección presenta, pastor, 5 verbos que utiliza Pablo aquí en Gálatas 5 del 16 al 26. Y el primero es el que mencionó el pastor, ¿no? El andar. Hacer la elección de seguir a Jesús. El segundo, pastor, es ser guiados. Correcto. Dice Gálatas 5:18, pero si os dejáis guiar por el Espíritu. Entonces, también es una elección. Déjense guiar. ¿Sí? Y el Espíritu nos va a guiar. Nos va a guiar al fruto del Espíritu. Y va a producir en nosotros su fruto, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Así que entonces debemos andar, debemos de ser guiados por el Santo Espíritu. Como decíamos al principio, hay muchas sendas, hay muchos caminos que el mundo nos presenta, pero hay uno solo verdadero, que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a ese camino verdadero que es Cristo Jesús. Ese dejarse guiar, pastor, se me hace como un ciego, ¿no? Se me hace como un ciego. Imagínate un ciego en un campo minado, por ejemplo, ¿no? Y que alguien sepa dónde está o trae el aparato que va identificando dónde están las minas, ¿no? Y el ciego dice, pues mejor yo me agarro de este y me voy detrás porque él es el que sabe, ¿no? Es una dependencia, ¿no? Total del que nos va guiando, así es. Correcto. Sí, definitivamente el caminar cristiano va en esa dirección. Otro también elemento importante es el concepto del vivir, ¿no? Gálatas 5:25 dice, si vivimos en el Espíritu, ¿no? Aquí hace referencia a la experiencia del nuevo nacimiento, que debe marcar la vida de todo creyente. Esto es importante, ¿no? Estar seguros de que cada día somos renovados por Dios, de que cada día podemos vivir una experiencia distinta, y me parece que el cristianismo es esto, ¿no? Cada día tiene que ser algo dinámico, algo que nos refresque, ¿no? Porque está el contraste de la muerte. ¿Cuánta gente, y ahorita mencionábamos esto, me pongo a pensar cuántos cristianos que olvidan esa renovación espiritual van muriendo en su cristianismo, en su experiencia diaria, a tal punto que llega a volverse hasta monótona, fría. ¿Por qué? Porque no buscaron esa experiencia diaria de ese nuevo nacimiento. También, bueno, menciona también aquí que se indica la experiencia de renovarse a diario. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? Una renovación continua. Mencionábamos, pastor, que nuestro nuevo eslogan, ¿no? Y la escenografía nos quiere dar la idea, o pretendemos dar la idea, de algo que crece, pastor, ¿verdad? Crecer en la palabra, de algo que tiene vida, de algo que cada día se va transformando. Cuando uno dedica tiempo a seguir al Señor, eso tiene que pasar. Tú mencionas una palabra clave, renovarse, pastor. A veces tenemos, no estoy juzgando, no me malentienda, la misma Biblia vieja, ¿no? La misma Biblia gastada, ¿no? Y no estoy hablando mal de eso. Qué bueno que tienes una Biblia gastada, que nos gusta, que los pastores con los que predicamos ya se abre sola, ya sabemos dónde está el tema, etcétera. Sería bueno de repente cambiarla, ¿verdad? Y decir, empiezo otra vez y voy de cero, Y agarro una Biblia nueva y un nuevo marcador y empiezo una vida nueva, ¿no? Porque hasta las historias ya las tenemos, ya sabemos dónde está. Es bueno renovarse, ¿no? En la vida espiritual creo que eso sería una buena práctica, hacer nuevos votos. Voy a iniciar el día a determinada hora buscando al Señor, voy a ir a los cultos de la semana si no voy, voy a empezar a renovar, voy a llegar temprano a la iglesia el sábado, voy a llegar desde el bando de oración, voy a ir en las tardes también, no sé, creo que tenemos que estarnos renovando, porque como tú justamente dices, a veces caemos en una monotonía en la vida espiritual, ya no hay cambios, ya no hay crecimiento, ya leí la Biblia, pues ya me la sé, no es así, hay que estarse renovando constantemente. Sí, la palabra vida es eso, no es acción. El muerto ahí está tendido, no hace nada, el vivo se mueve, actúa, sirve. Yo creo que esa es la invitación que hace el apóstol, ¿no? Vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos guíe a un servicio hacia Dios y hacia el prójimo, a predicar la palabra, pudiéramos aquí introducir esto. ¿Cómo podemos vivir espiritualmente? Pues predicando, ¿verdad? Compartiendo con lo que Dios nos ha dado, esa vida que nos da, poderla compartir con los demás. Y el que predica, pastor, tiene que ir a buscar al Señor, orar por su candidato, preparar la lección, todo eso es renovación. Así es, así que entonces vivamos en el Espíritu, ¿no? Okay. Y otra palabra, otro verbo que usa el apóstol Pablo, lo podemos encontrar en 5:25 de Gálatas, pastor. Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Sí? Ya vivimos, ahora andemos en el Espíritu. Y dice que este andar es diferente al que ya hablamos, como un discípulo que va detrás de su maestro. Este es conformarse, formar una fila, ¿no? Marchar, caminar, andar en eso. Mantener el paso. Exacto. Constante. No te canses. Exacto. Vamos, ¿sí? Ya estás en el lugar correcto. Ahora no te canses, prosigue, ¿sí? Eso es importante, pastor, porque muchos nos cansamos en el andar, ¿sí? Ya lo hicimos, ya dejamos algunas cosas. Entramos, escogimos, elegimos el camino correcto, pero después nos cansamos y muchos se quedan sentados y muchos abandonan el camino. La marcha les cansa. Entonces esta palabra nos invita a mantener el paso constante, ¿no? Siguiendo a Cristo Jesús y a conformarnos a las órdenes del que va dirigiéndonos, ¿sí? No irnos por otro lado. Ah, no, ese paso no me gusta. Nos vamos por otro lado, sino conformarse con todo lo que el que dirige nos mata. Como los grandes batallones, ¿no? A mí me sorprende en los momentos cuando hay desfiles, ¿no? Cuando la gente va marcando el paso y todos van al unísono, ¿no? Nadie puede ir por otro lado. Y lo bueno que el que marca el paso es el Espíritu Santo. Bendito Dios. Y hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Sí, pastor. Y hay uno más, ¿no? Hay uno más y que está en el Gálatas, el verso 24. Sí. Dice aquí, porque los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Y el último verbo que ahí se menciona es crucificar, ¿no? Crucificar aquí es un poco sorprendente. Si hemos de seguir al Espíritu, debemos de tomar una firme decisión de darles muerte a los deseos de la carne. Yo creo que la razón por la que muchas veces muchos cristianos pierden su caminar con Cristo y apostatan es precisamente esto, ¿no? Porque no crucificamos aquellas cosas que como pequeñas termitas nos fueron pudriendo la madera espiritual de nuestra vida, nos terminaron serruchando el piso y volvemos hacia atrás, ¿no? Eso fue lo que más o menos le pasó a los gálatas, ¿no? ¿Sí? Habiendo comenzado en el Espíritu, dijo Pablo, vais a terminar en la carne. Y eso nos puede ocurrir a nosotros también, ¿verdad? Los creyentes, si no decidimos crucificar aquellas cosas que realmente nos están minando, como parásitos comiendo nuestra espiritualidad, si no tomamos una decisión firme de decir, no más, Señor, aunque no es fácil, dame la fuerza para andar en tus caminos, podemos entonces terminar perdiendo nuestra carrera cristiana, ¿no? Por eso, en sentido figurado, como lo dijo Pablo, es importante que cada día nosotros crucifiquemos el yo, crucifiquemos nuestra naturaleza, nuestras actitudes que nos separan de Dios, nuestras tendencias humanas que todos tenemos. Y de esta manera entonces podremos andar en el camino espiritual que Dios quiere. Hay algo que hacer, pastor. Hay una parte que tenemos que hacer, que es crucificar esas partes. La autonegación. La autonegación. El pastor creo que dijo la palabra autonegación. Me gusta, pero procuraré no hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿No? Sí me gusta. Y poquito a poquito, mientras que vamos nosotros haciendo una decisión diaria de no satisfacernos, de no darnos a nosotros esos gustos, ¿sí?, autonegarnos a nosotros mismos, entonces va ganando la naturaleza espiritual y se va fortaleciendo. Entonces lo que antes nos gustaba, ya no nos va a gustar. Lo que antes deseábamos, ya no lo vamos a desear, porque la naturaleza espiritual se va fortaleciendo en Cristo Jesús. Entonces nuestra tarea es esa, alimentar la naturaleza espiritual y matar de hambre a la naturaleza carnal, no alimentarla. Si la alimentamos, estamos perdidos. Entonces, no hay que darle de comer a la naturaleza carnal y alimentar diariamente a la naturaleza espiritual. Creo que aquí está un excelente seminario, ¿no, pastor?, de permanecer en el espíritu, ¿no? Está fantástico seguir las pisadas, dejarse guiar como un ciego, renovarse o vivir en el espíritu, mantener el paso y crucificar las deseos de la carne, ¿no? Aquí está la clave, ¿verdad? Ojalá que está un buen tema, ¿verdad?, para predicar. Pues hemos llegado al final de nuestra lección y creo que ha sido una lección muy, muy hermosa, una lección que nos recuerda que hay esperanza en Cristo y que el Señor nos llamó para ser vencedores en Él. Vamos a concluir, si les parece bien, con unas palabras finales de los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Edgar Tocayo. Gracias, Tocayo. Pues miren, realmente el desafío sería qué cambios y decisiones debo tomar cada día, ¿verdad?, para poder colocar mi vida en el camino del Espíritu, ¿no? Cada día, cada decisión que yo tome, ¿me va a poner en el camino de Dios o me va a alejar de Él? Y pues aquí la recomendación, consejo, apelación para nuestros queridos amigos, es que te pongas cada día en el camino de Dios, ¿no?, que te pongas en el camino del Espíritu, que si estás luchando, no te sientas mal, no te sientas derrotado, la lucha es real, pero que Cristo ya nos ha dado la victoria y que si estás luchando es precisamente porque hay una naturaleza espiritual que está siendo implantada en ti, que está tratando de vencer a la naturaleza carnal con la cual ya nacimos. Así que toma la decisión correcta cada día, decide tomar cambios que te puedan poner en el camino del Espíritu y con la ayuda de Dios, Él te dará la victoria. Muchas gracias. Pastor Orlán. Sí, pastor. Estamos en una guerra y esto es qué hacer para ganar. PG, para ganar. PG es igual a D. Para ganar, decidir, depender de Dios diariamente. Yo creo que si dependemos de Dios diariamente, si hacemos esa decisión, vamos a ganar y vamos hacia la victoria. Amén. Que nadie nos convenza que debemos vivir derrotados. Que nadie nos convenza de eso. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, íbamos corriendo porque nos agarró la lluvia y había algunos charcos ahí. Yo agarraba a mi hijo y a veces hasta iba volando el niño ahí porque lo traía corriendo, ¿no? Y eso me hace recordar que en la vida cristiana sucede algo así. No te sueltes de esa mano. Habrá tentaciones, habrá situaciones, habrá charcos grandes. No te sueltes de esa mano, mantente tomado de esa mano y el Señor te llevará a la victoria, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que esta lección edifique sus vidas como ha edificado la nuestra. Hasta la próxima, muchas gracias.